particularidad de muchas veces se puede ver bailar con una característica como muy atlética, porque es una danza también que se utilizaba para prepararse para la supervivencia, es decir, para la caza y también para las situaciones de guerra entre comunidades vecinas o de defensa frente a agresores externos. Es muy común verla bailar, bueno, ahora está folclorizada, es una representación, pero es muy común verla bailar con las armas de caza o de defensa, lanzas, arcos. No vamos a usar eso ahora, lo que vamos a hacer es solamente probar cómo es la relación, cómo se arma la relación con el propio cuerpo, se trabaja con mucha vibración del cuerpo en relación con nosotros y la idea también es establecer una relación con el entorno. Es una danza selvática, nosotros tenemos otra selva un poco diferente, pero bueno, vamos a intentarlo y después sí vamos a hacer alguna chacarera y eso que es un poco más conocido. ¿Sí? No.